Muy buenas noches, gente de Jardín. Una noche lluviosa, especial para escuchar radio y especial para escuchar a los Tres Tigres. En una noche muy especial, le mando saludos a mi sobrino Iván de parte de los Tres Tigres y Alfredo, que está con nosotros, que es el cumpleaños, que seguro deben estar escuchando del programa. Así que dentro de poquito le vamos a cantar el feliz cumpleaños de la mano de un muerto viviente que regresó después de tanto tiempo. Así que programa especial, tenemos un programa a lo real, porque como todos saben murió Ricardo Ford, y nosotros mandamos el cronista de los Tres Tigres, a Cristian Cuellar, a cubrir toda la información de lo que fue el funeral de Ricardo Ford, así que trajo mucha data, salió por todos los noticieros, salió por Crónica, TN, el Tigre Cuellar de los Tres Tigres al lado del cajón de Ricardo Ford, ¿no? Como se dice, ¿no? Así que la verdad que fue para nosotros no vamos a festejar la muerte de Ford, ¿no? Pero buena experiencia de Cristian, que fue a cubrir todo lo que fue el funeral. Estuvo con Ventura, dice. Va a contar lo que habló con Ventura. Mano a mano con Ventura. Le hicieron una entrevista en CQC que va a salir hoy a la noche a las 11. 11:30 creo que empieza CQC. Va a salir Cristian Cuellar hablando de una entrevista que le hicieron a él. Y hablando de los Tres Tigres, de la radio, de la 96.1. Eso espero. Así que bueno, una noche a toda orquesta. Regresaron los muertos vivos, así como recién lo comenté. ¿Saben por qué? Porque está Juan Adrián López. Hola, Juan, ¿cómo te va? Hola, Leonardo, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Y bueno, gracias por el aguante, muchachos. Perdonen que el faltazo, pero hay cosas primero que tenés que arreglar. Sí, acá se te extrañaba mucho en la mesa. Después vamos a hablar de eso, que no me deja la Lulú, que yo estoy acá. Sí, es verdad, Paloma decía todo estrella, eso. Estrella, volvieron las estrellas, decían. Paloma dijo, yo escuché. No. Yo sé. Muchachos, vamos a presentar después ahí para darnos con un caño. Muchachos, vamos a presentarnos, por favor. No, vamos a aclarar las cosas ahora, porque a mí no me gusta que hablen pavada. Ahora. Vos trajiste información sobre... Leo, y los temas de... color de la computadora. Los temas de la presentación, ¿qué onda? No sé, el uruguayo algún día lo va a usar de vuelta. Lo tenía el uruguayo, ¿eh? ¿Lo tenías? Sí, pero siempre el mismo. No, un desastre. Está sonando un teléfono. ¿Mío no es? El del uruguayo. Es uruguayo. ¿Por qué no te sentó un poquito afuera? Así se te moja un poco el pelo. Así, así se nutre tu pelo uruguayo, que está seco. No tiene vida, parece un desierto. Hoy lo vi al Uru. Dale vida, Uru, dale vida. A las 8 de la mañana. Yo no sé cómo hace para vender autos y va vestido de albañil. ¿Qué, volviste a tu viejo rubro? ¿Estás vendiendo auto? ¿Roba auto? ¿Con la camisa de Guadillé? ¿Qué vas a vender con esa camisa? No podés vender nada. ¿Pantalón de cómo es? ¿De eso de que usan los albañiles? Con un pantalón de eso lo vi. ¿Noverol? Exactamente. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo hoy estás? A la mañana. Ya que estás, te presento. ¿Todo bien, Neguito? Todo bien. No, quería aclarar las cosas que dice aquel, que vos me mandaste al frente a mí, pero yo no dije nada. Hacete cargo, Leo. Yo sí dije que el alumno lo dejaba venir. Buenas noches a todos. Me mojé todo. Yo llegué tarde porque... ¿Por el agua? No. ¿Vos estaba entre que comía o no comía? ¿Vos también fuiste al velorio? ¿De quién? ¿Cómo se mete? Ricardo Ford. ¿Qué, murió Ricardo Ford? Sí. Yo me enteré hoy. ¿En serio? No sabía. Me están cargando. ¿En serio? Mirá lo importante que es para mí, ¿no? Uf. Y bueno, y no, a todos no le gusta Ricardo Ford. Bueno, a mí nunca me gustó, pero tampoco voy a hablar de la persona, ¿no? Mostrá el tatuaje que tenés de Ricardo Ford. Acá... en la palmera. Así que subimos un poquito la música que voy a presentar. Pará. No. Cambió mucho el programa acá, ¿eh? Ey, pará, bajame la música. Nosotros tenemos música y te... Esperá un cachito, Leo. No, eso es lo que te estaba diciendo yo. Esperá. El martes pasado que tengo diciendo. Este se fue, vino, se fue. Va, pasaba por acá al lado, por acá por la esquina, 5 minutos antes que empiece el programa. Pasaba, todos los martes. Entra el martes pasado, no, hace 2 martes que entró. y ya tiene música. A nosotros nos presenta y nos decís, ¿qué hace, Diego? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, Adrián? ¿Cómo anda? Lo que pasa que... ¿Qué hace, Macu? ¿Cómo anda? A Macu ni música le conseguiste. Nosotros tenemos presentación, todo, hicimos todo hace 5 meses más o menos, no, que estamos con la presentación, hiciste la presentación, todo. Fuimos a tu casa, todo. Yo traje un tema para Macu, ¿entendés?, de Bey, el Chachito Valiente, pero no lo pusieron todavía. Teníamos una producción, Leo, ¿qué pasó? Habla, Leo. Habla. El uruguayo. Lo que pasa es que Cristian Cuellar. ¿Qué pasó? Mide rating. Mide rating. Mide rating. La gente lo aclama. Lo aclama la gente. Aparte de que vino él. Es verdad eso. Nosotros sabemos esa verdad. Ahora lo vamos a aclarar. ¿Qué dice? Ahora vamos a aclarar todo eso. ¿Qué dice? Después dice que el programa estaba mal. Volvió. Tiene razón. Lo que pasa es que cuando se fue del programa Cristian, nos sacó mano, es verdad. Claro, pero yo sé que nos sacó mano. ¿Por qué? Porque la sella era de Taurongo. Claro. Él quería hacer la sella a él y no, Taurongo lo bajó. Y bueno, pero acá no hay nadie estrella, no sé qué. Pero el otro día, hablando de eso, el otro día estuve hablando con Pinino. Lo encontré el viernes. La vida de Pinino, ¿no? Un beso para Pinino. Mirá lo que me dijo. Yo sé que Damián no se va a enojar porque sabe que somos amigos y esto que lo... Me dijo... Yo y Taurongo no podemos estar juntos porque somos los dos una masa, somos los dos estrellas. Por eso no viene al programa. ¿Cómo dice? Dijo? Dice que él no puede estar al lado tuyo porque si no es mucho para el programa, dice. ¿Damián? Claro. Y bueno, que se haga un programa. No, por eso, pero dice, yo no entiendo. ¿Con Taurongo? Eso. Claro, con Taurongo, dice que son dos potencias. Y dos potencias no pueden estar juntos, dice. Es lo mismo que yo diga que son creaciones mías. Me estoy subiendo yo al bote de los personajes. No, pero por eso te digo. Ahí viene el coso del... A Damián Vega le mandamos... El meollo del problema. Le mandamos un beso a Damián Vega. Y... Qué bueno que haga un programa y... Que yo lo voy a escuchar. Taurongo lo traje yo, Leonardo. Mi amigo el Taurongo. No, obvio, es tu amigo, pero... Está bien. No, pero por eso... Son no, creaciones mías. Ven, ya empezamos. Ya. Eso es lo que no queremos llegar. Esto como Showmatch. Está el Gordo Bonadeo, Lanchita Vicio. Está Ovaldo Príncipe. Pero este ya voló. Pero... Esto vos, Carmen Barbieri. Pero el cabezón es cabezón, no. Bueno, vamos a empezar el programa. Arrancamos el programa. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Bien, Leo, contento. Bueno, que hayan regresado varias personas. Vamos a arrancar de vuelta. No. Un día tiene que arrancar bien. No, que estoy contento y bueno y... ¿No se escucha? ¿Qué? ¿El tema de Macu? Este es tu tema, dice. ¿No? Qué lindo. Sí, pego un tiro. Pero bueno. No, contento, Leo. Tuve un fin de semana en la locura. ¿De locura? De locura, sí. Fue el cumpleaños de Lea, de la hija del Paya. Le mandamos un beso a la familia del Paya, que me contaron que fue una fiesta extraordinaria. Lo felicitamos a él y a la mamá por todo el esfuerzo que hicieron. Sí, no, fue una muy buena fiesta. No faltó nada. Faltó un show, viste, que siempre... ¿Te acordás que había uno que me compró el tal saco? Durmió. Ahora vamos a hablar de eso también. ¿Durmió? Mirá que todos mis familiares estaban esperando ese show. Y dice el chico que hace de mala gata. No hace mala gata, hace Antonio Río. Este mata a la gata. Están esperando ese show. Una consulta. Sí, señor. ¿Tomaste mucho? Sí, viernes, sábado, domingo. El lunes fue para descanso. El lunes descanso. ¿Por eso no podía hablar? Más o menos. La mejor bullying en mí que este, ¿verdad? No, pero bien. Estuvo tranqui, estuvo muy bueno. Familiares que hace cuánto que no los veo, primos míos también hace cuánto que no veo y nos juntamos todos. ¿Te dijeron que estabas igual o te vieron más cambiado? No, me vieron cambiado. Y sí. Me vieron ¿qué más cortecito cambiado que te hiciste? ¿Te lo hiciste para la fiesta? Sí. ¿Te pareces a Cristian con ese corte? No, boludo, pará. ¿Lo quieres matar? ¿No es igual? No. Es igual a Cristian. No, nada que ver. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la fiesta de nuestro amigo el Paya, oyente número uno de los Tres Tigres. Los felicitamos por la fiesta, que haya salido todo bien. Así que felicitaciones para él y para su señora, que trabajaron mucho para que su hija tenga su feliz 15 años. Así que saludamos a toda la gente. Y ahora vamos a presentar a la persona que la gente lo aclama. A la gente lo aclama. La gente lo pedía. Hoy fue en exclusiva de parte de los Tres Tigres al funeral de Ricardo Ford. Estuvo ahí con Ventura. CQC le hizo una nota que va a salir a la 23:30. Espero que salga. Espero que salga, ¿no? Salió en Crónica, en TN. Es verdad, porque yo estaba trabajando y Adrián me llamaba de no sé dónde está haciendo zapato. Le estaba pegando la suela a la bota y... Y me quería morir. Y me llama, yo trabajando, me llama. ¿Lo viste? ¿A quién? A Cristian, lo de Ford. Y yo ya sabía que yo lo había mandado. Estaba todo arreglado entre los dos. Ya era todo armado. Está bueno, eso no cambia más, Diego. Pero bueno. Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal, gente linda de Jardín Diamante y toda la zona sur? Estamos acá una vez más en los Tres Tigres. Bueno, Leo, estoy bien. Me gustó haber ido. Sí, te estoy viendo. Bueno, me gustó haber ido a lo de Ford. ¿Qué? Me gustó haber ido a lo de Ford a despedirlo, ya que es una estrella y un artista de verdad. ¿Y? Bajá un poquito la música, Bru. Qué mal, ¿no? Los padres no dejarlo que lo velen. Mucha gente lo quería ir a ver, a darle el adiós, ¿eh? Eso sí es verdad, mucha gente quiso ir, pero no pudieron ir, ya que no, el velorio era puerta cerrada y sin gente. Así que todos los fanáticos estuvimos del lado de afuera. Mucha gente, ¿no? Bastante gente, hubo bastante gente, muchos medios, hablamos con Ventura y con otras personas. La que sí estuvo a pie del cañón, es la señora Claudia Segura, que en todo momento estuvo ahí, no se despegó de la puerta. Disculpame, que... te vuelvo a preguntar, ¿quién es Claudia Segura? Claudia Segura es una actriz que estuvo en Fortuna 1, Fortuna 2 y amiga de Ricardo. Yo fui a ver Fortuna 1, no sé cuál era, Claudia. Claudia Segura es una señora ya mayor, no sé cómo describírtela, la conocer. A toda la ¿es gente... mujer? Sí, mujer, estuvo en varios programas. Claudia Segura. Ahí estamos viendo por internet, la gente que ponga Crónica o TN, sale la parte que está Cristian al lado del velatorio, la puerta. Se te cae una lágrima, mirá. ¿Lloraste, Cristian? Fue un momento muy emocionante para mí, la verdad. Cambiame la música. Algo triste, poneme, porque va a hablar Cristian de su ídolo. Porque toda la gente no lo conoce. Él siempre fue fanático de Ricardo Ford. Estamos hablando 4 años atrás. Cuatro años atrás, cuando apenas salió, viste, claro. Yo ya me di cuenta que iba a ser un grande en el medio. Y como todos los grandes, murió joven Ricardo. La verdad, yo. ¿Cuántos años tenía? 45. Yo pensé verlo el año que viene en el jurado de Showmatch y se me va a hacer rarísimo que no esté el año que viene Ricardo sentado ahí en el estrado. En serio, ¿eh? Pero este año volvía. Este año volvía. ¿A Showmatch? Sí, volvía este año a Showmatch. ¿En qué canal vuelve Showmatch? Como está todo ahora, aparentemente vuelve el 13, si no sucede nada raro. Disculpame que te diga, pero Tinelli compró el canal 9. ¿Vuelve en canal 9 entonces? Así es. Está bien, pero igual, lamentablemente. Y sin Ford. Lamentablemente no va a estar Ford. Lamentablemente. Y bueno, y todo lo que tenía que decir de la familia de Ford, mírenlo hoy en CQC, que me descargué bastante hoy. Dice que no va sin Ford, va con un Fiat Uno. No da que en un momento tan triste para muchísima gente estemos riéndonos de esto. Creo que no va. La verdad que no. Pero digo que... lo que yo me enteré es que lo ponen en el nicho. ¿Por qué? Hace 5 años lo enterraron, dice. No, con esta gente no se puede estar acá. No, yo... Me parece que se equivocó el programa este. Yo estoy con vos, ¿eh? O sea, a mí Ricardo Ford nunca me gustó, pero tampoco voy a hablar de una persona que falleció. Pero bueno. Pero Ricardo, así como lo ven, fue bastante generoso con muchísima gente. Y como hoy lo dije en CQC... Él no trabajaba en los teatros para ganar, lo hacía de corazón, que eso tiene mucho más mérito que los que trabajan para encarecerse con el teatro. Eso es verdad. Bueno, de eso no podemos decir nada. Coso también es igual. Gerardo Sofovi es igual. No. Ahí le erraste, no, no, no, pero... No. Gerardo Sofovi es igual. Gerardo Sofovi pierde plata cada vez que hace una una obra y sin embargo la sigue haciendo. ¿Pero por qué lo hace? Pierde una gamba. Pierde una gamba, pone una gamba y media él. Lo que pasa es que... pierde dos. A Sofobi no lo quiere la gente. Antes lo quería. Aguante Florencia la B, loco. Y bueno, una preguntita. ¿Qué te dijo Ventura cuando lo viste hoy? Bueno, lo presenté, viste, y le dije, Ventura... ¿Vos lo presentaste? No, me presenté con él. Ventura, mira, yo soy fanático de Ricardo Ford. Ah, buenísimo, me dijo, viste. Me preguntó si podía ir al programa mañana, pero yo le dije que no podía por temas laborales. Mañana no puedo llegar al programa. Pero hubiera gustado que los fans se junten en la puerta mañana, y yo creo que muchos fans van a estar mañana al pie del cañón para hablar de lo que era Ford, porque como ya te digo... era una gran persona dentro de todo lo malo que piensa la gente. Ayudó a mucha gente, Ford. A muchos artistas que estaban marginados lo contrataba él. Que nadie le daba dos mangos y él le pagaba un sueldo como si fueran estrellas. Acá estamos viendo que está saliendo vos por Crónica TV, Cristian. En el momento que la gente se acercaba. ¿En Pilar? ¿Hasta Pilar fuiste? Y sí, había que acompañarlo en todo momento, Leo. Yo pensé que lo velaban por Capital. ¿Ese de Vincha sobó? No, pará. El velatorio fue en Capital, pero yo me tomé un taxi y fui hasta Pilar. ¡Wow! Entonces tenés una reguita, boludo, hasta Pilar. No, el entierro fue en Pilar. El velorio fue en Capital. Ah, ahora sí. El entierro fue en Pilar. Se pusieron las pilas. Sí. Bueno, a toda la gente que está escuchando Los Tres Tigres, si pone Crónica por internet. ¿Ese de Vincha Rosa sobó? Ahí está saliendo Cristian. No. Ahí de acá lo estoy viendo. Ahí está, mirá, el de Vincha Rosa, mirá, dice. Ahí está. Ah, no, es el fan de Wanda. Yo en un momento solamente quiero ver aunque sea el pelo. Porque yo estaba trabajando y Adrián me llama desesperado. Yo creo que no debe estar mintiendo. No vas a estar mintiendo porque la verdad que... No. Yo no lo vi, salió, salió en la tele. Salió. ¿Sí? Yo lo quería no, porque mañana la gente que nos escucha va a decir... me está jodiendo. Igual, ya con lo de Daniel Cardoso que prometiste hoy, todavía no... Pero eso tiene... todavía tengo tiempo. ¿Y lo de Adrián que dijo que iba a traer a Coco Chile? ¿Qué dice? ¿A Coco sí te iba a traer? Gonzalo, mi amigo del PTS. Un abrazo a mi amigo Gonzalo del PTS, que pronto ya vamos a estar juntos. Ya termina este año, ya el año que viene vamos a tener muchos proyectos juntos. Gracias por abrirle la cabeza al uruguayo que es un pibe que no tiene nada adentro y gracias a vos está pensando un poquito ahora. Así que un saludo para toda tu familia y a toda la gente amiga del PTS de izquierda que somos nosotros, ¿no? Nosotros no somos nada, somos del PTS y nada más. Bueno, uruguayo. El uruguayo, otro de izquierda como yo. Están llamando por teléfono. Bueno, para cerrar este primer bloque, hablamos demasiado, ya tiramos casi todo. A toda la gente le quiero decir que alguien se cagó acá, en el estudio. Que salga en vivo para todo el mundo. El olor viene de afuera. No sé si extranjero es. No sé si es Macu. Extranjero es. Mirá, Macu, ¿qué estuviste pelando cebolla? ¿Estás llorando? ¿Fuiste vos entonces? El maní te hizo mal. Porque estamos comiendo maní y este le hizo efecto ya. ¿Cerveza negra es eso? Por favor, estamos viendo como Cristian sale. Vamos un corte, boludo, no aguanto un re pedo de tirar acá. Estamos viendo como Cristian sale ahí en Crónica TV. Después vamos a seguir. Te voy a mostrar la foto que le saqué a Felipe Ford con Gustavo Martínez, que es el nuevo tutor de los chicos. ¿Quién es Felipe Ford? El hijo de Ricardo Ford. Estaban en el Rolls Royce y yo alcancé a tomarle una foto. En instantes te lo voy a mostrar. ¿Y Gustavo quién? Gustavo Martínez. El de... ex pareja de Ricardo Ford. Es ex pareja de Ricardo Ford y fue el que le dieron la iniciativa para tener hijo. Él fueron los dos, el otro fue le hizo la inseminación artificial y en ese momento los dos juntos estuvieron. Vendría a ser como la madre, el padre y la madre. Ah, ahora sí. Y es el que se va a hacer cargo de los chicos ahora. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque, vamos a arrancar con el programa. al final de, bueno, vamos a tener tu bloque, ¿no? No, yo te quiero preguntar. Vamos a explayar nomás con yo este quiero tema. Que me digas nomás, ¿qué te dijo Ventura cuando vos le dijiste que sos fanático de Ford nada más? Y le preguntaste el problema que tiene Riel con las mujeres, ¿es verdad que a Riel lo guampean? ¿O no te quiso contestar? No me quiso contestar de eso porque él me dijo que en temas familiares no se mete, pero si mañana iba para el canal, él seguramente me iba a contar más cosas de la farándula. ¿Vos mañana vas a ir hasta América? Mañana, si puedo, voy. Al baile, voy. Sí, al baile. Yo te digo la verdad. Hoy estuviste, la gente te vio. La gente me vio. ¿Por qué? Paso por la calle y la gente me mira y yo me siento medio perseguido. Adrián me llamó, yo trabajando, Adrián llamándome por teléfono para contarme lo que yo ya sabía, pero bueno. Bueno, pero yo más o menos salí de casa a las 11 y llegué allá. Tipo 12 ya estaba... Nosotros hablamos a las 9 y media de la mañana, hablamos. Sí, más o menos, como me diste la orden. Cristian, por favor, anda a cubrir esto que no se puede perder esta nota. De verdad. Después vamos a pasar los audios que trajo Cristian para la semana que viene, porque no tenemos que convertirlo a MP3. Y bueno, la semana que viene van a estar los audios de la... Que Cristian le preguntaba a la gente que estaba ahí, ¿no? ¿Qué pensaban de Ricardo? La verdad que sí, pero muchísima gente enfurecida contra la familia Ford. Eso te lo puedo decir. Yo también, yo no tengo nada en contra de Ricardo Ford, nunca me gustó, ¿no? Pero la verdad que estuvieron mal los padres, la madre, ¿no? La madre y los hermanos, más que nada. Porque la gente mucha gente lo seguía, Ricardo, y se merecía su despedida como corresponde, dentro de todo, desde la farándula. Es un artista, es un artista. Bueno, no sé si tanto artista, pero de la farándula sí. Sí, y es lo que soñaba él. Claro, su despedida. Su despedida, soñaba con toda la gente que lo quería, los fans que él decía que tenía y todo eso. ¿Sos chorulo de Ford, Diego? No, me enteré el lunes, me enteré yo. Y puse la tele y... ¿cómo es? El lunes a las 5 de la mañana falleció. Puse la tele y como todo, viste, puse intruso. Y como todo, viste, cuando muere alguien lo quieren todo. Que era una buena persona, que no era lo que parecía, que no era esto, que no era lo otro. ¿Y vas ahí a cantar algo, homenajeando a Ford? Sí, hoy sí, cerramos. Programa, sí, pero cerramos. Eso que dice Diego, pero yo hace cuánto lo vengo bancando, Leo, vos sos testigo de mi fanatismo. No, es verdad, yo voy a reconocer públicamente a través de la 96.1 que Cristian era fanático cuando Ford no era nadie. Pero yo dije, Cristian, yo dije lo de la tele, dije. Yo dije que los conductores de la tele... Antes lo odiaban, claro, no lo querían, que Ford era millonario, que era un fanfarrón, que no quería a nadie, que maltrataba a toda la gente, y cuando murió, lo traía el programa de cosas, no, era una buena persona, con los hijos sabés lo que era. Es como dijo Rodrigo. Hétero era, ¿no? Bisexual. La verdad, no, mucho lo sexual no interesa. No, la verdad que no importa. No, pero pregunto porque quiero saber, nada más. No es un tema que yo quiera contestar. Igual no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver, escuchá, Leo. Contá esa anécdota cuando fuimos a Showmatch y yo grité a favor de Ricardo Ford, como casi me mató la gente, pero yo me la banqué, viejo. Yo le voy a contar una anécdota. Año 2010. No, 2009. Fuimos al club de amigos un martes a las 3 de la mañana, ¿no? 2 de la mañana. 3 de la mañana fuimos. Bajamos un poquito la música, compañero. Apenita nada más. Nos fuimos todos a Showmatch, en el Bailando por un Sueño. Entramos, ¿no? A él lo saluda Polino, ¿era? Polino, ¿no? Yo me quedé helado. El chabón lo saluda Polino. Y Pachano. Yo le saco fotos, las tengo yo en casa. Ñame, que estaba escuchando el programa, él también tiene la misma foto que yo tengo. Puede subir fotos de ese día del club de amigos para que la gente sepa que lo que estamos diciendo es verdad. Esa famosa foto de Cristian con Pachano, que yo le dije que le iba a regalar para un cuadro, pasaron 4 años, todavía no se la di. Pero ya sigo esperando, tengo la esperanza. Bueno, estábamos todos en la tribuna. Había que gritar, ¿no? No sé, tranqui. Entra, una pregunta que le hace Marcelo Tinelli a Silvina Escudero. Entra Graciela Alfano, yo agarro y digo, por Dios, qué pedazo de mujer. Un lomo impresionante, terrible, terrible. Saluda a la gente, muy cordial la mujer, hermosa. Sale Carmen Barbieri. No sé, que uno que estaba al lado mío dice, terrible ballena. Le grita y yo digo, no puede decir eso. Hermosa también, Carmen Ruiz, hermosa. Preciosa mujer, hermosa. Muy linda mujer, Carmen. Y después sale Pachano. Que me sorprendió porque fue el tipo más carismático. Se paró delante de la gente, saludaba. sí, a todo, sí. Un tipo re gentil. Es un tipo muy carismático. Flaquito, y... pero no debe pesar ni 30 kilos. Vos nunca lo viste en un teatro, pero te recomiendo que cuando haya una obra lo vayas a ver. Lo vayas a ver. ¿Es el uruguayo con galera, puede ser, más o menos? Sí, no, el uruguayo es re gordo al lado de Pachano. Pero es parecido a Pachano el uruguayo, en serio. Tiene un aire. Tiene sí. Un aire, ¿no? Y después, al que todos estábamos esperando, era Ricardo Ford. Y justo ese día no fue. Justo Ricardo Ford no fue porque se había enojado con la producción. Con la producción. Sí, lo dijeron, ¿no? Sí. Aparte fue la primera vez que hago un programa de que Tinelli arrancaba el lunes el programa en vivo y toda la semana la terminaba en un solo día, hasta las 8 o las 9 de la mañana. Y nosotros nos quedamos con el club de amigos. Y lo reemplazó Polino. ¿Sí? Lo reemplazó Polino. Que cuando me acuerdo que fuiste y saludó, yo me quedé helado. Este chabón lo saludaban todos. Y en un momento que era una guerra entre palabras, ¿no? Entre la tele, sale Ricardo, Cristian, y dice... No, era Tinelli preguntándole algo a Silvina Escudero sobre si prefería que esté Ricardo Ford en el jurado o si prefería que esté Polino. Y ahí fue el momento que yo grité, prefiero a Ricardo Ford, con toda euforia, y casi me mata en la tribuna. Es verdad, gritó. Tinelli me miró muy enojado. Que esté Ricardo Ford, gritaba, solo, y todos nos dimos vuelta... ¡Wanda, te amo! Pero fue algo parecido, pero Ricardo. Y ahí no abrimos todo, lo dejamos solo. Cuando él gritó eso, lo abrimos todo, quedó solo. Hablar en el micrófono. Disculpa. Este loco gritando entre todo, ¿viste? No, yo me separo, más bien, ¿viste? No, sale matando ahí. Y pero bueno, ¿viste? Rebobiname la cinta, Gonzalito. Manda saludos. Cintia, saludo a Taurongo, que le mande besitos. Ahora cuando venga Taurongo, veamos que le mande besitos. Están llegando los mensajes. Aguante, este no se puede leer, está prohibido. Este tampoco. Saludo para Cristian, te están puteando. Mensajito para Adrián, bienvenido de vuelta. Otro mensajito, muy bueno el programa, manden saludos, pongan rock and roll. Bueno, vamos a poner un rock and roll. Bueno, y eso pasó, lo que fue esa famosa noche de Club de Amigos con Cristian. Y lo que yo le cuento es verdad. Lo saludado Polino y Pachano. Pachano no se quiso sacar foto con nadie. Vos nunca mentís, yo te creo. Pachano no se quiso sacar foto con nadie. Si está, Ñame escuchando el programa, por favor, si puede pegar alguna foto de esa noche. Sí. En esa noche fue Romina. Fue Ariel, bastante, el sí, Facha, Marilú, sí. Vanessa, Diego Balzano. Fue mucha gente. Así que sí. Tuvo muy lindo recuerdo. Muy lindo recuerdo. También yo, como dijo Macu, le quiero mandar saludos a la familia del Paya. Muy linda fiesta, la pasamos brutal. Estuvimos todos ahí, bailamos, tomamos. La verdad, divertidísima la fiesta. Ahora vamos a hablar un poquito de la fiesta, porque me dijeron que tu famoso saco de Maravilla Martínez fue un fracaso. No fue un fracaso, espectacular. Preguntale a Ñame. Brian González está mandando un saludo que dice, Cristian ídolo, la gente como siempre te aclama. No, muy bueno, la gente, la verdad, la Marilú apenas entré me dijo, Cristian, gracias por esto, me dijo. Gracias por ser distinto, me dijo. La verdad que eso me llenó. Sacámelo al lado porque le voy a meter un cachetazo a este. Vamos a cerrar este bloque, ahora vamos a volver. Por favor, Leonardo, haz el favor. Arrancamos y 10, así que vamos bien. Cerramos este primer bloque para todos los fanáticos de Cristian, que va a cantar en el último bloque. Va a seguir contando. ¿A qué hora más o menos? Tipo 12, 2 y cuarto. Listo, así ya. Y enseguida volvemos. Saludos para mi sobrino Iván, que cumple años, de parte de todos nosotros. Que marcó tu camino, la canción que es valiente.

Yo también lo vi a Cristian en el 9, soy Cintia. Así que tan... Verme, viste que yo estuve apoyándolo al ídolo. ¿A quién? Al ídolo. Ah. ¿A quién apoyaste? Al ídolo. Saludo Taurongo, bienvenido a la radio de vuelta, ídolo. No sé quién es. Bueno, muchas gracias. Ahora Taurongo va a entrar en pocos minutos. Adrián, ¿qué tenés para contar? ¿Por qué me estás preguntando? Reclamo, no, vos tenés un reclamo, dice. No, porque decían que no me dejaban venir, pero... Quiero que hablen, a ver. O ¿Vos qué decías? Porque yo te escuché. Yo lo primero que iba a decir, que el profesor de historia está escribiendo con falta de ortografía. Y bueno, dice y, que... Y cambiame de tema. ¿Vas a escribir que te tiraste un pedo en el primer bloque? Te zarpaste, Macu. Te zarpaste, La yo gente... estoy, encima yo estoy al lado tuyo. Sí, no, y yo... Capo, yo estoy en la otra cuadra, ¿no? Y agradecé que no está Jala. Le mandamos un saludo a Jala, que está en el cumpleaños de Iván. Feliz cumpleaños, Iván, mi sobrino. Iván, a ver, que mande algo para comer, ¿no? Piceta, empanada. Claro. Si asado, mejor, ¿eh? Si asado, mejor, es verdad. Ah, dijo que está haciendo asado, pero claro. ¿Qué? ¿Bajo el agua? Capaz que al horno, boludo. Puede ser. No. Leonardo, dale, decime. Decime. ¿Qué vas a decir? ¿Que hablaste con la Lulú, que no me dejaba venir? ¿Cómo era? Yo nunca dije que hablé con la Lulú, digo. Yo dije que no te dejaba venir. No, dijo que no te dejaba venir. De una. ¿Quién te dijo? Ah, bueno, viste, pero... No, ahora... yo decía que no te dejaba venir. ¿Viste? Yo. Pero suponías. Claro, suponía. Ah, suponías mal entonces. Bueno, pero si vos me dijiste el sábado pasado, el martes estoy. Claro, faltaste. Al otro sábado me dijiste, el martes estoy. Yo te dije, un mes no iba a estar. Pero vos sabés los motivos. Está bien, pero vos me dijiste el martes estoy. Bueno, después por el tema del laburo. Está bien. Y hoy te dije, el sábado te vi, te dije, el sábado vuelvo, Leo. Volvé cuando quieras. Yo te dije, es tu programa, te dije. Y bueno, volví. No, está bien. La gente te extrañaba. Después Paloma, que era que... ¿Qué dijiste? ¿Yo qué dije? Ah, si vos dijiste. No, que vos no estabas nada, acá, que era un bocón. Cuando te mandó el mensaje que... No, yo no mandé ningún mensaje. Menos sí, a Paloma. Espera. Yo lo que dije fue que él había dicho que iba a venir el día del casamiento. Dijo que iba a venir. Así dijo. Yo el martes voy a ir. Así dijo. El martes voy a ir porque usted está hablando pavada. Esto que el otro. Bueno, dijo. Me dijeron que. Nos sacamos una foto ahí. Bailaba la tarantela solo. Es más, me dijeron que mucha gente preguntaba quién. Si vos lo habías invitado a Taurongo. Claro. Sí, mi amigo Darío Gorga, que debe estar escuchando ahora. Ah, un beso. Se sacó una foto con Taurongo, con el ídolo de él. Así y que... extraña a Tamara, dice. Así que un beso a Tamara. Un beso a Tamara. Está casada ella, ya no. Y voy a mandar un saludito más a la chica, la chusma de Biocidus. Las tres chusmas de Biocidus que después comés se ponen a chumear ahí en el pasillo de Biocidus, que son Vivi, Virginia y Natalia, que está embarazada, que va a tener un hijo, así que un saludo para ellos. Le mandamos un beso. Están escuchando. Así que otro saludito dice. Adelante, mientras yo leo este mensaje. No me diga qué pienso yo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sentate que ya te presento. Primicia Quilombo, dice. Jaja, en la radio. No entiendo un carajo el mensaje, pero bueno, lo leo. No me diga que si viene este chabón, yo me voy, Leo. Me retiro del estudio si viene este tipo. Volvió la estrella, Leonardo. No. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué haces vos, maricón? ¿Eh? De vuelta acá. Te vi en el canal a vos, ¿eh? Te vi, ¿eh? Saliste del closet, ¿eh? Maricón de mierda, yo sabía, ¿eh? ¿Cómo te va, Cristian? Todo bien, pero el que volvió en todo caso es tu amigo. Yo ya volví hace rato. Tu amigo Adrián López, ¿eh? ¿Qué tal, Taurongo? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te va, Leonardo? Bien, bien. Estaba en Paraguay, estaba... Unas vacaciones me tomé. Sí, yo sabía. Estuvimos hablando por mail, ¿no? Pero bueno. Vine porque lo vi a Cristian, Canal 9. ¿El Confort? Confort, qué hijo de puta, ¿eh? Mucha gente lo vio. Sí, no sabía que era puto vos, ¿eh? Mira, taburón, yo te iba a explicar. Este se saca un ojo para tener agujero, este maricón de mierda. Te voy a explicar una cosa, taburongo. Yo fui al velatorio de Ford porque es un ídolo. Si vos no lo conocés, no es mi culpa, ¿viste? Son medio rústico. Vos ya tenés otro ídolo. Sí. ¿Cómo se llama? No lo puedo decir. Horacio Guaraní. ¿Horacio Guaraní? ¿Qué estás tomando vos? ¿Por qué no lo podés decir? ¿Qué le pasa a Macu? ¿Por qué se ríe así? Se ríe porque cada vez que se ríe se tira un pedo, ¿no? No te rías más, Macu, entonces. Por favor. ¡Rajemos toda la mierda acá! Dejen de tomar esos negros. Pero viste cómo se... Sí, me asusté. Hola, Macu. ¿Qué le pasa, che? Se nos fue la mierda. Se nos fue la mierda el profesor de historia. Hola, hola, Macu. ¿Todo bien, trabón? Bra. Otra oportunidad. Vuelvo a entrar. Hola, Leonardo. ¿Qué tal, Tarón? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, Macu. ¿Todo bien, tabrongo? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Qué hijo de puta te, Macu! Corre un poco más allá, Macu. Era el integrante que faltaba. Che, contame cómo fue el casamiento de Dito Suárez. Yo fui, Leonardo. Sí, me contaron. En Argentina, que... espectacular el casamiento. ¿Cómo chupó? ¿Cómo estaba el amigo acá, eh? Estaba en pedo, me dijeron. Sí, bueno. ¿Bailaba solo? Bailaba solo. Estaba bueno lo de la Portaliga, eso no me olvida jamás. ¿De qué? La Portaliga que ponía este hijo de puta. ¿Qué hijo de puta, eh? ¿Puso mucha Portaliga? No sabes. No voy a contar más nada porque estarán escuchando y no pasa el tercero, pues. No, pero ¿sabes qué es lo más lindo? Qué facha tenía Diego, qué pero, facha. Como, dijo que estaba hermoso. Como siempre. Bueno. Dice, lo único que era distinto es que eran todos familiares las chicas. No es que era, si me decís, bueno, está bien. Había alguien más fuera de lo común, no, eran todos familiares, así que no podía hacer nada por más que quisiera. Eran sobrinas y primas. Pensó, pero lo pensó. ¡Cállate, Leonardo! Pero lo pensó. ¿Por qué le pusiste a la Chopi en la cintura? No, eso fue real, Leo, no te rías, fue real. Le puso la Portaliga y bajó el pie y al tobillo fue. Al tobillo fue. Yo le gritaba, ponle en la cabeza. Y de última se la puso en la cabeza a ella misma. Nos cagamos dando risa, hasta ella se cagaba de risa. Le mandamos un beso a Chopi. Besos, Chopi. Che, Tabrongo, contanos. ¿Qué quieres saber? ¿No sabes qué decirme? No, sí, que lo que pasa es que no, vos no querés contar. Te estoy tirando pie y no lo querés decir. Y vos querés que me. Che, escuchame. ¿Así que te sacaste foto en el casamiento de Diego? Foto con el amigo. ¿Cómo era? ¿Se llamaba, Dieguito? Darío Borga. Darío Borga, un beso. Mandale un beso porque está escuchando. ¿Y qué te estoy diciendo? Sí, está escuchando. ¿Que hablé en guaraní, boludo? Un beso a Diego. ¿Cómo era? Darío Borga, alias Pichirili. Un beso a Pichirili. Nada. Ahí está. Más. ¿De qué te reís, Pichirili? ¿De qué te reís, Pichirili? ¿Así estaba? Así estaba. Qué bueno, estamos acá, volvió Taurongo para toda la gente, llegan los mensajes. Hola, Cristian. ¿Cómo anda, Taurongo? Seguís irrespetuoso como siempre, la verdad. Y vos seguís puto como siempre y nadie te dice nada, vos. Estábamos viendo la ropa... Qué hijo de puta, Te fuiste al Velorio Ford, No, pero eso no es nada. Estábamos viendo la foto de los 15 del sábado pasado, la hija del Paya. La ropa que llevó Cristian, ¿viste? Maricones, Leonardo. ¿Vos la viste o no la viste? Pará, ¿la viste? Y me votaste recién. Bueno, está esa bien. Esa camisa color turquesa, ¿eh? ¿Qué color es? Algo sabe, ¿viste? ¿Eh? No es tan duro como yo. No, pero... ¿Viste? Esta es duro, mirá. Te compraste... Te compraste un... ¿Qué le pasa a Macu de nuevo? ¿Qué pasa a Macu vos, No, nada. Decile el nombre. Está reventando todo, Macu, mirá. Está sangrando. Está sangrando, ¿eh? ¡Con su pelo, todo! Sí, vos, uruguayo de mierda. Sí. Che, la camisa violeta no pega con el saco de... No, es violeta, Leo, y quedó hermosa. Tenés que verlo todo junto. La vida. Parecía un colectivero esperando, viste, que cuando le den la llave al colectivo... Muchachos, acá está la boletera, viste, toma. Lo que sí me dijeron que levantaste una banda de mina. No. Eran todas de jardín, boludo. No. Infante, viste. Preescolar era. Para Macu. Yo escuché. Yo voy a hablar. A mí me contó gente que estuvo en los 15. Sí. Que Cristian. Sí. Bailó muy bien con muchas chicas. Sí. Bailé lo normal. Y robó besos a full. No. Eso no, me no, lo no. contaron a mí. No. Yo no lo vi. Dos no, personas que tuvieron... Macu, no, ¿te separaste, Cristian? Sí, me separé de mi novia hace rato, pero no hice nada de eso que dice Leo. ¿Cristian, te separaste? Sí, me separé hace rato. ¿Cómo me vas a llamar a la piba esa? No me acuerdo. ¿Vos te acordás? ¿Te acordás? Sí, no. ¿Vos te acordás? No me acuerdo. ¿Vos te acordás? No me acuerdo. ¿Ponemos el video? Pero bueno, así que Macu, no sé si vos estuviste presente cuando le ganaba mina. Yo, mirá, yo estuve bailando con toda mi familia y no lo vi. No, yo bailé con toda la gente, ¿no? También con gente grande, con la abuela Chicha. ¿Eh? La vos lo viste, Macu, sos testigo. La única que te vi bailando con mi tía Chicha. ¿Viste? Todo humilde, ¿ves? Sí. Macu. Pero no, nunca te vi arreglando eso. No, por ahí saludando que a una chica. Yo saludé a todo el mundo. Estamos viendo fotos de los 15, nada que ver, ¿eh? ¿Puede ser? ¿No? Nada que ver, viste. No daba para hacer esas cosas. A toda la gente le queremos decir que están en crónica el video de sale Cristian al lado del velatorio de Ford. Un beso a Cintia que mandó un mensaje, Leonardo. Gracias, sí, por el aguante de Cintia. Un beso a Cintia que es fanática nuestra de los Tres Tigres siempre. Gracias, Cintia. Creo que. Le queremos contar a toda la gente que Los Tres Tigres es el programa más escuchado. Más escuchado. ¿No te sale? No. ¿En la radio? No, la radio no. Bueno, habla. En el horario este tiene mucha gente que lo escucha. O mucha gente que está conectada y no nos escucha, no sé. O capaz que no nos escucha nadie. Nos escuchan todos, Leonardo. Bueno, decidite, Leo. ¿O nos escuchan o no nos escuchan? No. O... No sé, la verdad que no. Si vos sacaste la conversación. Lo que sí. No sabes para dónde arrancar, Leonardo. Lo que sí que sé que el Paya y Cintia siempre nos escuchan. Claro. Y sí. Ñame, que es Ñame. Un saludo a Ñame, que lo quiero mucho. Que ayer me mandó saludo al programa. Le mandé mensaje, pero no lo leyó tampoco. Yo le voy a mandar un beso a toda la gente de Rock Tinta. Sí, señor. A Silvina, a Diego. La verdad que... Pero Silvina no estuvo ayer. No, ayer no estuvo. Yo digo que por fin encontré una persona que sepa más de música que Ñame, que es Diego. Sí, la verdad que sí. ¿Qué Diego, Leonardo? La verdad que Diego. Pero aparte te explica sabe de todo. Todo, ¿no? Sí, no te explica. Sabe de todo. No te deja hablar, pero sabe de todo. Es un ente, una Biblia humana. Así que le mando un fuerte abrazo a Dieguito, que me encanta compartir el programa. ¿De qué se con ríe? Él. ¿Está llorando, Cristian? Acá lloraba por ese maricón. Y mi amigo Ñame, ¿no? Como siempre. Un beso a Ñame. Y... lo quiero mucho. Sí, seguro. Un beso a Besares. Ah, hay que decir algo de Besares. Que el sábado va a tocar... ¿Dónde dijo que tocaba? En el shopping. Decilo vos, Macu, por favor. Besares va a estar tocando en el shopping de San Justo. Este domingo. Domingo o sábado, ¿no? Igual el... No sé, o domingo o sábado. En la página de Los Tres Tigres vamos a poner cartelito del show. Ahí está, ponelo, es verdad. También va a tocar Dren Marey el domingo a las 18 horas, ¿puede ser? No, el Dren Marey toca el sábado 30. ¿Quién toca? En Plaza de Admaray. Dead Maray. ¿Cómo se dice, Norbu? Dead Maray. Sí, está bien. Dead Maray. ¿No es Dead Maray? Sí. Dead Maray. Y bueno. Dead Maray. No. Es Dead Maray. Herbalife. ¿Eh? Dead Maray. Bueno, está bien, Leo. Como digo, vos sos el conductor. ¡Ay, boludo! Toca el sábado 30 a las 7 de la tarde en Plaza Congreso. Ahí está. Toda la gente que quiera ver a Dread Maray, Dead Maray, como sea, es gratis. Así que vayan. Un alimento no perecedero. Bueno, ahí está, ¿eh? Así que. ¡Ay, la puerta, ñame! ¡Orpay! Bueno, ya entramos a las 22 horas. Ya termina el horario de protección a menor. Porque tenemos muchos chicos que nos escuchan. Nosotros tenemos oyentes muy pequeños. Que bueno, que hasta las 10 tienen que escuchar. Porque, sí, me siguen, ¿viste? La gente me sigue. No, sí, es verdad. Sí, para cagarte a palo te sigue a vos. Ahora vamos a entrar en la sección de Macu porque... ¿Trajiste la estrella de terror? El show del chiste de Macu. Traje una muy reciente que me contaron. Dos traje. Una de acá del barrio, situada acá en Warnes, entre Madero y Otamendi. Lo que es... Antes era la lechería. Ah, hay una fábrica ahí. Sí. Esperá, sí, sí. Que pongo música de terror. No, no, todavía no arrancamos. Estamos tirando una data. Sí, sí, compañero. No, no, y eso que es, anda rondando el espíritu del dueño. Digamos, anda dando vueltas. Del dueño de la lechería. Sí. Y la otra, que me contaron reciente, compañeros del profe, sobre la costanera, que se escucha gente gritando y gente pidiendo ayuda. Digamos, del lado del río. ¿De qué costanera? La costanera, donde está la... no, donde está el aeropuerto. Lo único que falta es que sepa el costanera del norte. No, porque el fin de semana anduve por ahí. Costanera sur, no, pero esto de la noche es... eso tipo me de... muero, barrio. Me pasa algo, me muero. Me pasa algo mejor. No, no. Que te pase entonces. Que te pase, ¿no? No, por favor. Supuestamente dice que se ven... Este está enfermo, Leo. ¿Para qué lo trae, boludo? ¡Papala todo! Voy a contar algo, te juro que soy re cagón de todas esas cosas, Leo, te lo juro. Yo digo, no puedo dormir. Leonardo, ¿contaron acá en el árbol? ¿Que la señora de blanco? Ahora la vamos a contar. Vamos a cerrar este bloque y arrancamos. Dormir no puede, pero le da al palito salado como loco. Dice Besares, toca en el shopping de San Justo a las... 7 de la tarde. 19 horas. En el patio de comidas del shopping de San Justo, primer piso, avenida Juan Manuel de Rosas, 3910, San Justo. No se lo pierdan, una hora y media a pura música. Así que Besares toca en San Justo, en el shopping de San Justo. A toda la gente que quiera escuchar, que se acerque. Se encuentra en avenida Juan Manuel de Rosas, 3919. Cerramos este bloque con Flaca, que este tema se lo dedicamos a quién. ¿A quién? A Cintia. Ahí está, ¿eh? Flaca se lo dedicamos a Cintia, a que Cintia es fanática nuestra. Para vos, Cintia. Y Flaca. Arrancamos. Enseguida volvemos. Olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados eran quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a querer y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. América tiene un corazón, los invita a un viaje imaginario con un espacio de radio que tiene como contenido un aspecto general de la República del Paraguay, su cultura, historia, geografía y sus costumbres, y por supuesto, lo más hermoso de nuestro folclore. Haremos que nuestros oyentes se compenetren y se ubiquen en forma amena y precisa en el corazón mismo del Paraguay. Domingos de 10 a 12 horas, América tiene un corazón, en la 96.1 FM La Riachuelo. Conducen Luz Gómez, Mariana Infran y Miguel Delgado Soilán. Luchar, crear y fortalecer las ideas de la comunicación popular. Esa es la tarea que hoy los que integramos FM La Riachuelo tenemos. Tener la oportunidad, poder estar más allá. Con un cambio hacia una comunicación que busque ser constructora de un mensaje comunicativo que sea transformador. El mar se te abrió una vez. Se te abrió para el mar. Escúmelo. plaza y en la plaza un farolito que alumbraba las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado de esta papapapacito que sobre todo apagado rompe el papapapacito. Ya que estamos escuchando La Mona Jiménez, Beso a Beso, le mando un beso a mis dos hijos, a Claudio y Alma, que están en casa esperándome para cenar. Y le mando un beso a mi amigo que está en Uruguay, en Montevideo, a Francisco, que siempre escucha el programa de nosotros, y al argentino que nunca quiere salir por Skype en España, en Sevilla, que algún día dice que va a salir por Skype. A toda la gente que quiere hablar con nosotros, el Skype es gratis, así que solamente tiene que pedirnos y lo salimos, le damos la contraseña para que salga al aire y que diga lo que quiera. Bueno, estábamos acá charlando entre nosotros, entre amigos, estábamos sacando mano a toda la gente. Dentro del bloque que viene vamos a contar los 10 récords sexuales. Vamos a hablar un poquito de eso. Taurongo, que... Y Leonardo, yo me imagino que debo estar ahí. ¿Vos decís? Y sí, mirá. Ah, la pelota. Ah, bueno, ¿qué pasó? Que es? No, no, es tremendo esta. Pero mirá que tenés que, para estar en el puesto número 2, tenés que tener más de 34. Medile, Macu, ¿qué tal al lado? Me acuerdo una vez. Macu con la boca no era. Bueno, gluc, gluc. Vamos a. Le mandamos un beso a Federico, el patriarca nuestro de la radio, que está escuchando como siempre. Va, como siempre no, siempre escucha los últimos 30 minutos, ¿no, Diego? Sí, la verdad que sí. El otro día le estaba escuchando el programa de él, le mandé un mensaje y todo. Y la verdad que muy bueno el programa, porque te enterás de cada cosa que pasa acá, que no, viste, vos estás siempre laburando. Uno que labura, está metido en el laburo todo y pasan cosas afuera que decir no puede ser que desde, pase eso. Desde, así hoy, que... desde hoy te ama vos, Federico. No, no, pero es en serio. El otro día le mandé mensaje y le dije, porque iba a salir un boludo, perdón la palabra, ¿no? Pero quería sacar a un boludo al aire 2 minutos y iba a romper el esquema del programa. Y le mandé un mensaje diciéndole, no metas al boludo, no vas a romper el programa. Así va. Ah, y, le hiciste de producción. Claro, diciéndole, no lo metas. Porque, y adiviná quién fue, quién era el que estaba esperando para que lo... Le quería 2 minutos de fama en el programa. Cristian. ¿Cómo acertaste? Bueno. Primero me parece malísimo lo tuyo, Paloma, que hables así de un colega como yo. Y bueno, y le quiero mandar un saludo a toda la gente de la radio, menos a esa persona, que es una basura como persona. ¿A quién? Federico Paterco. Bajame la música. Estoy hablando vos. Pará. Estoy hablando vos. Pará, bajame la música. Esperá un momento, Esperá un momento, Cristian. ¿Federico qué? Federico Paterco. ¿Paterco? Paterco, sí, es Paterco. Paterco, patético, es desagradable. Vos la semana pasada... Yo no puedo creer estar acá en este estudio y que me imagino que en esta misma silla o en alguna de acá está él. La verdad me repugna totalmente. Bueno, yo lo conozco a Federico hace 2 años. Y encima y... trabaja para la Corpo. Dice que sos un... que es paterno, nabo te dice. No me interesa como sea, a nadie le interesa como sea. Interesa un momento, Cristian. Él es mi amigo, ¿eh? ¿Cómo lo vas a defender? Lo voy a defender. No, a muerte lo voy a defender a mi amigo. Dice, aprende a cantar y a hablar, dice. Que venga un día, se siente acá y hacemos un mano a mano si se la banca. No, no se anima. Yo te digo que ya no se anima. Bueno, viste, es un cagón. Federico Paterco, sos un cagón. No te permito, Cristian. Vas a salir lastimado, ¿eh? Mirá que él es un periodista serio. Es un falso periodista, primero. Falso periodista. Es un falso periodista, como dijimos la semana pasada. Es un lanata. ¿Un lanata? No. Es un lanata. No, perdón, dijiste vos, falso periodista. Nosotros no elegimos. ¿Tanto miedo le tienen? ¿Quién es? Él es mi amigo. ¿Tanto miedo le tienen? Él es mi amigo. Pelotudo. ¿Sabes lo que pasa acá? Que mucha gente tiene miedo que lo echen o no lo dejen hacer más el programa. Tiene mucho miedo la gente. Dice, Dios mío, qué país generoso, dice. Y la verdad que sí, que hable por él. Bueno, vamos a terminarla con esto. Bueno, Federico, te pido... Yo no le hablo más, Cristian, Se metió con mi amigo Leonardo. Desde hoy... Yo en algo voy a reconocer lo que vos le dijiste a él. Que es un falso periodista. Sí. Lo único, lo demás no lo comparto. ¿Por qué no? Porque no, para mí es una gran persona. Es falso periodista. Es falso periodista, pero es una gran persona. El uruguayo está diciendo del otro lado del vidrio que sos un ladrón, Federico. Te digo lo que está haciendo el uruguayo. No lo quiere nadie ese tipo. Yo lo quiero. Bueno, yo también. Yo no lo conozco mucho, pero lo poco que lo conozco, la verdad me parece un buen pibe. Es mi amigo. Y aparte el programa que hace es muy bueno. El programa que hace es muy bueno. El programa. El programa, ¿qué dije? Programa. Dije programa. A eso decía vos el otro día. Vos decías programa. Y así que bueno, yo te digo... ¿Ah, sí? Así que yo le mando un beso a León, al hijo de él que... Besito, León. Siempre escucha nuestro programa. Un saludo a León. Besito, León. Mandale una presto barba, Leo. Aparte, ¿a Federico? Es verdad, a Federico. Nunca lo vi, algún día lo quiero ver sin barba. No sé, nunca lo vi. Mauri, que devuelva las remeras, dice. Ah, te estuvo sacando che, mano. Hablando de remera, ¿qué onda con las remeras, boludo? ¿Qué remera? La de que dijiste vos el otro día, los tres tigres, de... Compulsivo, de... Ahí hablaba con... Yo no vine. Sí, vamos a tener... Lo que pasa es que no encontramos talles para Macu. Avisale, avisá que si no ponemos entre todos acá, pagamos todo, no hay problema. Hacemos una bandera y le ponemos. Hacemos una... Mirá que hay un trapo ahí, mirá, FM La Riachuelo dice, le ponemos esa. Hay una dosis y varios trapos, viste, pueden ser útiles, ¿no? Ah, ¿se quiere hacer hincha de Boca? ¿Están pastillados vos? No, porque la otra fecha enfrentamos contra unos mortitos, viste, que jugamos. ¿San Lorenzo Lanús? No, ¿qué San Lorenzo? Boca. ¿Vos querés jugar con Boca Lanús? Si querés. Escucho nomás, no hay problema. ¿Te parece 4 birras y 2 coca? Maní, no, por favor, porque esté secada. Dale, dale. Dale. Hacemos una apuesta. Bueno, pero dense la mano. Sí, 4 cervezas y 2 coca. Y un beso en la boca. Así que bueno, le mandamos un beso a Federico que está escuchando el programa. Yo le mando un beso especial a León. Gracias, Fede. A León, a mi tocayo. Así que a toda su familia. Le puedo mandar a saludo a mis compañeros del profe. Sí, por favor. Que me están escuchando y bueno, gracias por el aguante. Bueno, arrancamos. Poneme la. Bueno, se fue el uruguayo al baño, no sé a dónde. Ahora, ahí está. Al Facebook, como siempre. Está en la pelela, está haciendo pi. ¿Antes puedo contar un chiste? ¿Un chiste? Un chiste. Dale, tira. Dale. Bueno, resulta que hay dos sapos. Uno está en la vía. ¡Alejandro! Uno está en la vía y el otro al costado. ¡Alejandro! Vamos de nuevo, retomamos. Hay dos sapos, uno en la vía y el otro al costado. Y que está al costado le dice, cuidado, cuidado que viene el tren. Y el otro que está en la vía dice, ¿qué tren? ¿Qué tren? ¡No! ¡No! Es un pelotudo, faltó que pongas eso nomás. ¡Vas a subir, respetuoso! ¡Te tienes que ir! Sí, la verdad que sí. Si te tenés que ir. Si tenés dignidad, andate. Pero ahora bueno. Que otro tiene un chiste también. ¿Quién? Macu la otra vez me dijo cómo le dicen, todas esas cosas. ¿A quién? A mí, ¿no te acordás que me empezó a cargar por el culo? ¿Eh? ¿No te acordás? ¿No te acordás la semana pasada? ¿Viste este bronco? Este chico está medio raro, Yo me perdí todo, Pero dijo... yo sabía que este pibe era puto. Fue un chiste, Macu me dice, ¿sabes cómo dicen a Cristian? Araña de sótano, no sé, una cosa así. ¿No te acordás, Leo? Ah, sí, es verdad. Macu le mostró... Pero fue un chiste codificado ese. ¿Le miraste el culo, Macu? No. No, sí, que estábamos nosotros acá, sí. Tienes razón. ¿Le das? No, hablar el micrófono. No, ni a palo. Bueno, entramos en el bloque de Macu, sección terror, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a poner la nueva luna en sección terror, uruguayo? Bueno, Leo, te voy a contar un cachetín sobre Esto fue varias historias de acá del barrio. Años atrás había una pequeña lechería y ahora es una es un garage. Una imprenta es. ¿Una imprenta? Es, hay una fábrica oculta que hace trabajar a gente en negro hace más de 6 años. Ah, bueno. Eso para vos, uruguayo. Trae todos los bombos y platillos y caerle con todo. No, es una fábrica, es una fábrica. Es una fábrica, bueno. Supuestamente hay un ente, un fantasma, que era el dueño de la lechería. Dice que por las noches anda dando vueltas por el lugar y se lo ve, digamos, un anciano de 1.60 m, vestido de blanco, con digamos, con el bastón y con una especie de, viste que se usaba antes para repartir la leche, esos jarros enormes de hierro. Tambo. Sí, bueno, sí, ya sé que estamos. No, pero tiene razón, Cristian, es un tambo. No, un tambo. Está bien. Bueno, y se escucha que alguien anda por ahí o se ven sombras. Y esto me lo comentaron. Que y bueno, dice que el tipo muere de un paro, ¿no? De un paro al corazón. Y no pudo llegar a la luz, ¿no? Y la otra historia es la que te dije yo en la Costanera Sur. Que se escuchan voces, gritos, sombras cuando uno se acerca a la parte del río. Y esto se da por aquellos burros de la muerte que durante la dictadura se tiraba a la gente. Dice que se escuchaban los gritos y bueno, se ven sombras. Y hay gente que ve esas sombras. Y ahí justo, en ese lugar, hay un pequeño parte de la memoria. Y bueno, es esto lo que estuve averiguando y que me comentaron la gente. Y bueno, quiero saber sobre la señora esta de acá del árbol, que está... La del árbol, ¿puede ser? Joder. Chico, se puede hacer pausa, ¿eh? Hable. Abre, boludo, que es un silencio atroz. Pero estás diciendo lo de la mujer del árbol, que iba a contar... Leo. A ver, ¿cómo era Leo esa? No, acá. ¿A quién le dan pie, no? Sí. Yo voy a contar una historia de terror, que es verídica, porque me la contó un amigo mío. Pasó en Paraguay. Pasó en Paraguay. ¿La querés contar vos? No, yo no la sé, boludo. Me contaba él que en Paraguay existe el pomberito, ¿no? Que dice que te sigue y te pega. Dice que le venía de un baile. Yo lo que estoy contando, doy fe porque está presente la persona que estaba conmigo esa noche que contó. ¿Doy el nombre? No. Contá la historia, Leo, después de dar el nombre y cosas. Porque este no te va a seguir. Dice que él venía caminando por la calle. Entra a la casa. Le abre la puerta a la abuela, creo que era. La abuela era ciega. Y cuando... Era ciega, ¿no, Cristian? Cuando abre la puerta, la abuela le dice por qué estaba tan asustado. Y él le decía, no, estoy bien, abuela, no pasa nada. Y le decía, no, hijo, estás pálido, estás asustado. Entran ahí adentro y le dice, a vos te está siguiendo el pomberito, le dice la abuela. Y él agarra y le dice, ¿cómo sabés vos? Me dice, porque yo sé, porque él está acá adentro. Dice que cuando entraron adentro de la casa, empieza a volar todas las ollas, se cae todo lo que estaba arriba de la cena, y esa persona estaba completamente recontra recagado. Y la abuela le dijo que se quede tranquilo, que no le va a pasar nada, ¿no? En un momento, no recuerdo bien lo último, pero la abuela dijo algo, le habló al pomberito para que no le haga nada a él. Eso es lo que yo te cuento. Cualquier cosa lo puede verificar Cristian. Que que lo que estamos contando es verdad, ¿no, Cristian? Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Le damos el nombre? No, no. No, no. Este lo sigue el pollo. ¿Pero por qué se ríe? No sé por qué se ríe Adrián, no entiendo. No, pollo. No, no, pero Cristian, ¿por qué se ríe? Por el pollo de Cristian. Porque Adrián también lo siguió, me dijo Adrián, una vez me contó. No, te están preguntando a vos contá tu historia. Ah, tienes razón. Bueno, este ya salís con él. Y... siguen contando la historia. Acá en la radio, donde estamos nosotros. Sí, eso es verdad. Acá, no, bueno, nosotros somos chiquitos, sabemos, ¿no? La historia. Acá siempre dice que aparecía una señora de blanco. En el árbol que está acá atrás. Nosotros todavía no vimos nada. El día que veamos algo, corremos todos. ¿Tenés papel? Y encima están las luces apagadas, Leo. Sí. Acá... tendríamos que poner una webcam, boludo. Fuera de joda que se siente igual. Acá mandan un mensaje de texto que dice... ahí al lado tenés una historia de terror viviente. Es Cristian. Acá hay otro mensaje. Hola amigo, soy el Lao, el ayudante de Santa. Recién me engancho a escucharlos y me podría pasar tema, son una masa. Ah, de masa lunática, el tema que ustedes quieran. Ah, ahora che, sí. Leo, pero es feo estar acá en el estudio. Le mandamos un abrazo a sí. Lao. De masa lunática, que ahora vamos a pasar un temita de ellos. Pero fuera de joda, la historia. Hay gente que vivía antes acá en la radio, antes de una casa esto. Bueno, sí. Y se tuvo que ir porque la señora de blanco le aparecía cada rato y la veía, ¿no? Leo, es feo estar acá en la radio y saber que afuera, encima con la tormenta que está, que hay, hay fantasmas, Leo. Acá horrible, dice... Acá me siento... El de la lechería no llegó a la luz porque no pudo llegar a la perilla para prenderla. No. Fue de joda eso, ¿eh? Ese Marco contó la historia. Eso es verdad, eso me lo contaron gente acá del barrio. Otro mensaje dice. Sí, no, yo lo que estoy contando es verdad. ¿Pero aparece todavía Marco el nombre? Sí, un cierto horario. Viste que siempre abría muy temprano el lugar ese, tipo 3, 4 de la mañana. Y se escuchan ruidos, sombras, todo se... ¿Y qué pasa si te agarra? No, nada, vos lo ves, es un espíritu, un algo, un ente que anda dando vuelta por ahí... como si estuviera vivo, no es que te agarra. Ah, no te agarra. No es como por ahí me agarró miedo, porque por ahí si te agarraba, ¿qué pasaba? Y te saca la leche. Te evacúa todo. Ahora le vamos a pasar. Otra cosa también que se dice, en la fábrica militar, en la época de enero siempre se escuchan llantos de bebés. ¿En dónde? En la fábrica militar, como la sabemos, murió mucha gente ahí. Nosotros vamos, cuando salga en exclusiva en un día distinto al martes, sobre lo que estamos armando con Maculino y Alfredo sobre en la época militar que pasó acá en Villa Jardín, vamos a contar, no, lo que pasa es que lo estamos trabajando para que salga bien y andamos corto de tiempo y no lo podemos terminar, pero va a salir. Pero voy a tirar una data. Acá en la 14 bajaban los helicópteros y tiraban los cadáveres ahí arriba, ahí entre todas las cañas. Esa es una de las cosas que nosotros no enteramos. ¿En la Zafra? Acá en la 14, donde era la 14, 14. Sí. ¿La cancha 14? Sí. Así que yo le mando un saludo a Lao, el hermanito de Diego, que nos pidió un tema que ahora lo vamos a pasar, el uruguayo está buscando. Así que ya está el tema. Bueno, ahora para el próximo bloque lo buscamos y... Podemos hacer algo, a ver si aparece la señora de blanco para el próximo martes, Leo. El martes que viene vamos a hacer el juego de la copa. ¿Se animan? No. Estaría bueno. La verdad, yo creo que no hay que molestar a las personas que por algo aparecen y bueno, Leo. Pero vamos a ver qué quiere. A ver qué quiere. Está bien, yo prefiero el martes que viene no venir y después me cuenta, yo los escucho por radio en casa, tranquilo. No puede faltar. Este es un cagón de mierda, boludo. A los 13 años jugué el juego de la copa yo. A los 13, no, a los 15. con Jala, Ñame, con Juan, con todo. ¿Cuántos años tenés, papá? No tiene nada que ver la edad, ¿viste? Es cuestión de cada uno, las cosas que cree o no cree. Y la verdad, lo respeto, pero no comparto eso. No, que bueno, vos sí, pero sí. Contá la historia. Un día no vamos a contar. El próximo martes contamos lo que me pasó a mí. La ¿qué te pasó? ¿Esa noche? Esa noche, que vos sabés. Que vos sabés. Si vamos a hablar cosas que hicimos de noche, Adrián, nos vamos a separar. Nos van a echar de la casa. Bueno, no contemos. Mejor no contemos. Bueno, Diego ya se casó, se va a divorciar. No, no pasa nada. Maculino. Maculino está callado. Yo el único que le hablé, la palabra a los muertos. Los espíritus, que cuente Paloma eso. Llame. Sí, por eso te digo. Yo no sé qué tanto miedo. Podemos hacerlo, podemos invitar a Ñame. El martes que viene vamos a hacer dos bloques. Después de las 22 horas, en 30 minutos vamos a tratar de ver si podemos invocar algún espíritu que esté acá dentro de la radio. Vamos a hacer el juego de la copa, nosotros cinco. A mí me reemplaza Ñame el martes que viene, así que te mando un saludo enorme. No puede faltar. No puede faltar, la gente te aclama. Te digo la verdad, yo mirá, ahí, puedo estar presente, mirá, pero mirá, no, imaginate, no, imaginate, no jugaría. Imagínate que estás y baja el espíritu de Ricardo Ford. Bueno, ahí sí capaz que llegue a hablar y le pregunte un par de cosas. Y te agarre de atrás. No. Gracias, Cristian, por ir al velatorio, te digo. Sí, yo creo que él está contento que haya ido al velatorio. ¡Oh, no! Cristian acaba de ¡ping! Los pelos de Cristian de cagarse encima. Está colorado, cagado. El profesor de historia, por favor, que no haga más fuerza porque nos está arruinando el tabique nasal. A mí se me metieron a dos cucarachas para adentro. Vamos a... Al final, Leguito, no dijiste nada. Contá tu historia de terror. Ya la contamos todos, ya la conté. La contó Alfredo el otro día. ¿Qué querés? Si está casado. Lo peor que la historia de terror, que está casado. Eso es lo peor de terror. Ahora arreglamos afuera, Macu. ¿Está todo bien? Me encanta la historia. Los chistes de Macu te matan. Te matan. Pero no es que te van directo a la yugular, hijo de mucho. Yugular, A ver, contá, Paloma, que yo no vine. Hacer favor. ¿De qué? Ya conté, ya se nos fue el problema. ¿Podés contar? El martes que viene contamos todo. Bueno. De vuelta como fue, vamos a hacer el juego de la copa. El que quiere venir, que venga. Y el que no venga más. Uruguayo, buscame el tema de Masa Lunática. Cualquier temita. Por internet busca Masa Lunática. Che, pero vamos a hacer entonces. ¿Qué onda? Así no se responde. ¿Vamos a hacer? Sí, lo vamos a hacer. El martes que viene los Tigres van a hacer el juego de la Copa en vivo para toda la gente. El que quiera venir, escuchando. Que venga. Que venga. ¿No? Sí. Están invitados. Más somos, menos nos cagamos. De verdad. En el próximo bloque va a estar el tema. Listo, dale. Para al lado, que es un amigo nuestro que está siempre con nosotros. Te dijo yo juego, ¿no? En el bueno, bloque. Vamos a cerrar este bloque de terror. Y en el bloque que viene vamos a contar los récords sexuales. Y los chistes de Macu. Y los chistes de todos nosotros. Nos vamos a cambiar un poco el humor. Macu trajo información sobre... ¿Es verdad que tiene 34 centímetros, Macu? Lo que se ve en la foto y la información, sí, es verdad. Es increíble, yo lo envidio. Taurongo, ¿será verdad? Capaz que sí, Leonardo. Va a ver la foto, a ver. ¿Te ganó? Sabe que sí, por dos nomás. ¿Por dos? Por dos cabezas. Cerramos este bloque de terror. Prender la luz, uruguayo, porque en la oscuridad Cristian se está desmayando. Un cagazo acá. Y enseguida volvemos. ¡Alegría! vas a extrañar, porque en tu alma mi recuerdo llevarás, porque te amo. No me digas que no, no, no niegues mi amor, aunque te entregues a él, en mí pensarás. No me digas que no, no, no niegues mi amor, yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya algo de mí. Extrañar, porque en tu alma mi recuerdo llevarás, porque te amo. No me digas que no, no, no niegues mi amor, aunque te entregues a él, en mí pensarás. Ajá. No me digas que no, no, no niegues mi amor, yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya. Llevarás, porque te amo. No me digas que no, no, no niegues mi amor, aunque te entregues a él, en mí pensarás. Ajá. No me digas que no, no, no niegues mi amor, yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya algo. Desigualdad, prejuicios, estereotipos, humillación, marginalidad social, violencia, complicidad, supervivencia, discriminación, autoritarismo, indiferencia, exclusión, violación, machismo, xenofobia, racismo, suicidio, muerte. Derechos humanos, económicos, sociales, culturales. Salud, educación, orientación sexual, género, raza, religión, creencias políticas, apariencia, clase social, descendencia, capacidades diferentes, sociedad inclusiva. Igualdad. Nuestro compromiso no tiene fronteras. Diversidad. Somos Comunicación Comunitaria y Participativa, FM La Riachuelo, la comunitaria de la Ribera. Acércate, entérate y ni lo dudes, sumate al equipo de trabajo de FM La Riachuelo. Estamos en Villa Jardín, Manuela Pedraza y La Ribera. Somos la radio comunitaria del barrio. Conocenos en www.fmlarriachuelo.com.ar. Desgarrando todo. Dale, ¿qué esperas? Comunicación alternativa, alternativa y comunitaria. No llegarían los mensajes. Plaza y en la plaza un varonito enamorado de esta papa papacito. Quiso ver todo apagado y romper papa farolito. Bueno, ante penúltimo bloque, entramos en las cosas raras nuestras de los tres tigres. ¡Qué pedazo, mirá! Estamos viendo... Bajá la música, uruguayo. ¿Qué? Arriba te la vamos a poner vos, pero acá en la mesa vas a ver. Se va a agarrar el hombrete que tiene 34, vas a ver. Vamos a hablar un poquito de... los récords sexuales más extraños del mundo, muchachos. Acá lo va a leer mi amigo Macu. ¿Cuál es el pene más grande del mundo? ¿Cuánto decís que mide el pene más grande del mundo, Taurongo? Y 30. 30. ¿Vos, Cristian? 31. ¿Vos, Dieguito? 20. 22. 22. Yo digo 28. No, muchachos, error. Hay un muchacho que lo tiene 34 centímetros. ¿34 centímetros? 34 centímetros. ¿34 centímetros erecta, parada o muerta? No, erecta. ¿34? Sí. ¿Y dormida? ¿Y dormida? 24. ¡Ah, la pelota! ¿Entendés? Oh, que me la meta dormida nomás. Dios mío, hay que presentarlo a... bueno... Se llama... ¿Es la señora que tiene ojo para afuera? Pobre la mina, Leonardo, Dice, la clasificación oficial del pene más grande del mundo pertenece a un hombre medido y documentado por el doctor Robert Dickinson durante la primera parte del siglo XX. Dicho pene mide 34 centímetros de longitud y 16 centímetros de circunferencia. ¡A la pelota! ¡A la mierda! 16 centímetros. A ver, vamos. Hacé cuentas, a ver. Yo creo que tengo dos. Dice. A comerla. Che, pará, a alguno se le está cayendo la baba. Dice: soy Diego de Rock y Tinta. Te voy a conseguir una remera de masa lunática más grande porque la que te di te marca. Te marca mucho los abdominales. Un abrazo, Titán, y otro para los tres tigres. Diego, el hermano de Ñame. Grande Diego. Un saludo, un abrazo. Diego. Un día lo vamos a traer acá al programa porque es la persona que superó a la mente de Ñame porque en todo. Sabe de todo. Superó al hermano. Impresionante. Aparte es un gran tipo. Le mandamos un y abrazo. Era gordo, ahora está flaco. Vamos a hablar del choto este, dale. Y... así que este es el pene más grande del mundo. 34 centímetros. Qué hijo de puta, Navaja de estómago, ¿te hace este? Impresionante. Ese te pone viva por una punta del chote y te llega al pecho, boludo. Yo traje otra cosa, Macu. Mirá, boludo. ¿32? No, fíjate. ¿Una zanahoria? Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿no? Si yo te digo... ¿cuánto puede medir una vagina? ¿Un papo? ¿Una cajeta? ¿Papito separado? ¿Un papito separado? ¿Un sapo Pepe? ¿Cuánto puede ser que llegue a medir una vagina? 20. Y, ¿70? No, y según el coso, ¿no? Cuando tiene un hijo, ¿cuánto se le abre? Se dilata a 8 centímetros, ¿puede 8 ser? Centímetros. ¿Y 8 centímetros? ¿Vos, Cristian? 20 centímetros. ¿Taurongo? Y si la agarro este, no sé. Una cacerola la tiene. ¿Vos, Macu? Y no sé, te dije 20 centímetros, más o menos, ¿no? ¿Saben que no? La vagina más grande del mundo tiene 86 centímetros. ¡Wow! ¡Qué bueno! El túnel del tiempo, Boludo, es un metrobús. ¿Qué? Dice. Ahí cayeron los chilenos, ¡Socorro! La vagina más grande del mundo probablemente pertenecía a la gigante escocesa Anna Swan. 1846-1888. No conozco a Leonardo a esa. Una conchuda, Sí. Está orgullosa. Dice, una mujer extraordinaria que estableció una serie de documentos relativos a su corpulencia. Ah, era una mina de 2 metros 33. Y con 19 años, imagínate. Y tenía 19 años y terrible argolla. Sí. Vos fíjate que se casó con el chavo más alto, ¿no? Más o menos, en la foto se ve que son la misma estatura, ¿no? Sí, el capitán Martin Batt. Otro gigante que medía 2.13. Imagínate lo que tenía entonces. Puta, Trípode era, boludo. Impresionante, pero che, ¿será verdad 86 centímetros? ¿Usted qué opina? Pero en ese tiempo, sí, la medían, se la midieron, ¿qué miden? Y esta es la que me gusta a mí, Macu. Super. La distancia más grande del mundo por un chorro de semen. A ver, Taurongo. Yo me imagino cuando eras pequeño, va todo. Cuando éramos pequeños éramos medio pajero, ¿no? Que jugábamos. ¿Medio? Ojo, oh, del todo. Nunca. El honguito, todo me hacía yo. Todo, ¿no? Me ponía dentro un azobuco, todo. Calentaba un bife. El bofe, vuelta y vuelta. ¿Quién decía el bofe? Nuestro amigo el Gordo Luna, ¿no? Ese sí que era pajero. Mi amigo, mi hermano. Ese me acuerdo, le hacía traspasar las minas. ¡Pah! ¡Qué lengua ese, ¡Qué lengua, ¿no? Escuchame una cosa, Tabrungo. Sí. ¿A cuánto llegó tu escupitajo de semen más largo de tu vida? Y en la rodilla. Me quedé ahí, Leonardo. ¿Ahí no? ¿Vos, Macu? Y no sé, 2 centímetros por ahí. ¿Dos centímetros? Sí. ¿Viste cuando uno está cansado, viste? Y dice, no basta. Dice. ¿Qué? ¿Dos centímetros ni un pedo? El pedo que le tiraste me dio más, me parece. ¿Vos, Cristian? Al ojo de la mina. ¿Al ojo de la mina? ¿Pero a qué distancia? ¿Un metro? Pero que te estaba haciendo un pete. ¿La conocemos? ¿Voy, Guito? A mí lo más lejos la mano, porque tengo más grande la mano que la pija. La firma al carajo. No. Leonardo, no van a levantar el aire. Habla, Leonardo. No, yo de argolla, de que mide 34 centímetros y se van a reír. No, yo. Y tengo otra información sobre el semen, ¿eh? ¿Qué pasó? No, terminamos con este, pero te la digo. Primero, que me iba a decir, después te la doy. No, yo. 40 centímetros, así. Para adelante. ¿Por qué no hacemos un concurso ahora, ve? ¿Qué es qué? Metro y medio. No, pero este chico te ganó. No, dice, la distancia más grande del mundo por un chorro de semen llegó a 6 metros. Sí. Es un alemán. Mirá. Sí, 6 metros. No, pero si el otro tiene 24 muertas, 16 de diámetro, ese llega a 14 metros, llega. Más o menos. Si te agarra un metro, te arranca un brazo, boludo. Mide más que la antena, este. ¿Eh? Llega más que la antena de nuestra, boludo. Pero andá, sabe tanto, después de tanto tiempo que se hace también. Dale, ese me interesa, Leonardo. Sí. Ahora sí, esta está buena. Dice, Macu, decilo vos. La orgía más grande del mundo. 250 parejas. Digamos, 250 hombres y 250 mujeres. Dios mío. 125 y 125, dice. No, 200 no. Parejas, dice. Pareja. No. Ahí dice 250 de hombres y 250 de mujeres. Tienes razón, Macu, parejas. Tenés razón, Macu. Es verdad, en Japón ha logrado establecer un nuevo récord mundial con 250 hombres y 250 mujeres teniendo relaciones sexuales en el mismo lugar y al mismo tiempo, completando la mayor orgía del mundo. ¿Te imaginas 250 japoneses, Cristian? ¿Cómo era? No. Cote chan, cote chan. Lápiz japonés, lápiz japonés. Con chinchín, con chinchín. ¿Eh? Con chinchín. Toma mi cochuchina. ¿Cómo es? Dice Canchonchin. Propongo para el martes que viene, después del juego de la copa, un campeonato para ver quién escupe más lejos. Yo, vale, yo me prendo. Que venga. Yo también me prendo. ¿Vos, Cristian? Sí, también, sí, obvio. ¿Vos, Marco? Se prende, sí, pero. Sí. Vengo bien cargadito. Bueno, esperamos. Marco. Esperamos que vengas y nos saques al campo, amigo. Nosotros vamos acá. Los tigres van al frente en todos lados. ¿Y esta mujer, Leo? De una sola mujer. Con 920 hombres en un solo día. Una orgía. Mirá cómo está. Una agujera tiene en la mina. ¿900 cuánto? 920. Bueno, ahí yo vi 919, Marco. Y bueno, uno más. Con vos, ¿eh? Sí. Es una actriz porno. Claro, la actriz porno estadounidense. Ella tuvo relaciones sexuales con 919 hombres en un solo día. Ah, yo quiero compartir este campeonato. Estableció, ¿viste?, un récord mundial. Se produjo durante el Eroticón del 2004, una convención polaca que celebra exactamente lo que su título sugiere, como parte del tercer campeonato anual de orgía mundial. La chica estuvo con 919 hombres en un día, o sea que le quedó como... Sí, rompió otro récord. Y... Sí, porque si van y le miden la concha debe tener como... 170 centímetros de diámetro, bro. No, como así, como la flor del loto, ¿entendés? La flor del orto. Son las 11 de la noche. No, la mierda. Nos vamos a la mierda. Dice, ahora sí, Ahora sí, Cristian, me imagino que una vez te hiciste la Manuela. Vive. Más ahora que se separó, vive. No, ¿cuánto tardó la más larga tuya que recuerdes? No, sinceramente no me acuerdo. No. Ah, o sea que tuviste muchas. Sí, obvio, sí. ¿Vos, Taurongo? Hora y media. ¿Hora y media? Hora y media. Pero te quedó como taco de billar. Me la pelé toda. Ni un pelo me quedó. El huevo me quedó como codorniz. Los testículos como tomate cherry. Era. ¿Y vos, Macu? Y 5 minutos, 10 minutos, más o menos. Ah, al toque. Al toque, sí. ¿Vos, Dieguito? Pero lo hice con una lástima, sí, ¿viste? La verdad que me... Diciendo. Creo que 20 minutos. Creo, 20 minutos, sí, yo me acuerdo que estuvo el 15, 20 minutos. Sí, 15, 20 minutos. La más larga de todas. Sí. Esto es algo increíble. Nosotros. No me diga que le ganamos. Mira que estuvo una semana seguida. La masturbación más larga del mundo. ¿Y vos, Leonardo? 20 minutos. ¿20 minutos? Duró 10 horas. Por eso tienen los chinos los ojos así, bro. Es verdad. Un hombre con nombre de Masumbu Sato asistió al Maratón Mundial de Masturbación del 2009, celebrada por el Centro para el Sexo y la Cultura en San Francisco, y estableció el récord mundial para la sesión más larga, masturbándose durante 9 horas y 58 minutos. Llegó por todo el camino desde Japón solo para el evento. Así que el japonés tiene el ojo así de tanto hacerse la paja. ¿Vos, uruguayo? ¿Sí? Y sí, porque... 9 y media, dice. Y sí, el uruguayo está más solo que Neustad en el Día del Amigo, ¿no? Ya te dije, pelate y lavate el pelo, vas a levantar mina, uruguayo. Pero cada ¿y esa, Leonardo? Que afuera, que es increíble, la verdad. Yo nunca imaginé que había. No, es algo. Nosotros con Maculino estuvimos buscando información por todos lados. Ahora sí, esta ya. Esta me parece que yo no creo mucho. La vagina más fuerte del mundo. ¿De olor o fuerza? Dice que levanta 14 kilos con su vagina. ¿14 kilos de qué? Y kilos, lo que sea. Si es de pluma, porque está preguntando 14 kilos de qué. Si es 14 kilos, no importa, son 14 kilos. Y sí, 14 kilos. ¿Viste que sos boludo? No, esto es algo que ya... Ahí está levantando 14 kilos. ¿Y dónde tiene agarrado? No sé, pero... No, pero... Ahí, el hemorroide. Y esta es fácil, che. El padre más anciano del mundo. ¿Quién? Tío Amado, ¿eh? No, déjalo que yo ni sabía que está en paz. El padre más anciano del mundo. ¿A qué edad vos decís, Taurongo, que tuvo su último hijo? El más viejo de todos, ¿eh? Yo digo los 83 años. El padre de Julio Iglesias a los 83 años fue papá. ¿Pero era de él o...? Sí, era de él. Yo digo los 83 también. ¿Vos, Cristian? 81. Al micrófono, Cristian. 81. 70. Viste, más o menos 70 años. 73. El Rengo. No. El padre más anciano del mundo tiene 90 años. No, ¿en serio? Sí. El padre más anciano del mundo lo ha hecho de nuevo, siendo padre de un niño número 21, a la edad de los 90 años. Sí, son puré de Viagra. Si el agricultor de la India, Nanu Ram Joshi, quien está casado con su cuarta esposa, cuenta que él no quiere parar y planea continuar con la producción de niños hasta que tenga 100, dice. ¿Hasta que tenga 100 hijos? No, 100 años. Antonio Ríos tiene 14 hijos, Leo. Sí. Un dato. El maestro también, bastante. ¿Quién es este, Adrián? ¿Qué pasó ahí? Bueno. Che, Leo, te olvidé. Te comenté sobre el tema del semen. Cuando... Están llegando acá... Están con comentarios a nosotros, nos están matando, pero mal. ¿Qué dicen? Dice, decime de dónde sacás todo eso, ¿hay fotos? Sí, la verdad que hay fotos, estamos acá mirando. ¿No? Macu quería decir, seguí preguntando. ¿Qué iba a decir, Macu? Habla, amigo. No, viste que estaba comentando sobre el semen. En una universidad de Australia, dicen... que el hombre, al ver videos porno o películas porno, puede llegar a tener una buena erección, digamos, tener un semen prolongado. Viste que hablamos sobre la distancia, viendo las películas porno, puede tener una erección larga, ¿no? Digamos, puede perfeccionar su semen. No. No, es verdad lo que dice Macu. Es verdad, porque uno ve una película porno, se calienta. Y pasa que todo pasa por la cabeza, la de arriba, ¿no? yo creo que tenés que calentarte con la persona que está. No da mirar una porno como si fuera que la mía no te calienta. Yo te voy a decir algo, a los hombres... ¿Nunca miraste vos con tu novia una porno? Aparte, cuando hablas de algo, no guiñes el ojo. Sí, no sé. No guiño el ojo. ¿Qué, Chan? Sí, no, obvio que sí, ¿miraste pero... con tu novia una porno? Sí, obvio. ¿Y? No, pero te digo... ¿Y qué? ¿Qué pasó después? Prefiero Habla al micrófono. Paso, pero prefiero calentarme con la persona que estoy, no necesitar otras cosas por acá. Pero yo te digo una cosa, ¿cómo llama la atención la mujer un hombre? Ponele vos, yo que tengo, o Diego, o vos, Adrián, que a tenemos... A anda a cular un horno, boludo, para calentar. Va a gustar caliente. ¿Cómo llama la atención una mujer en la casa del marido? Capaz que te habla y el marido no le da cinco de bola, pero la mujer dice, ¡fua, mirá qué culo que tiene esa mujer! En la tele, al toque el marido va y le presta atención. Porque la verdad, al hombre lo llamás por un culo, por una teta, le llamás la atención. Si no, ni cabida le das. Yo ¿A no, quién? Yo no, ¿A tu mujer? Ponele, tu mujer te habla a vos y sí. vos no le prestás atención. ¿No? Vos estás haciendo, no sé, estás arreglando... Sí. Cualquier cosa. Y justo tu mujer agarra y dice, Fue a, miró la culo de la francese. Al toque vos te das cuenta. ¿Sos paraguayo vos? Pero... ¿La culo? La culo, dice. La te vi entonces. Y ahí al toque te das vuelta y ¿a dónde? ¿A dónde? Porque la verdad, si no, capaz que ni cabida le da. El hombre es así, el hombre por el sexo. Mira, el 84, a darle. El 84. Sí, Diguito. No, que eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Porque primero, mi señora no me va a decir, mirá el culo de esa. No. No te creo, no. Acá Ñame subió la foto para toda la gente que. Es la primera vez que lo veo a Ñame de traje. Así de saco, de tiradores, corbata. La verdad que una pinta. El Osvaldo le apretó. Nunca lo había visto así, mi amigo. Lástima lo que tiene al lado, ¿no? Abrazando. Pero el saco ese parece el de mi abuelo. Le mandamos. No, la verdad, Cristian, toda la facha. Toda la facha. Recién dijiste que parecía un gay. No, nunca dije eso. Yo te escuché, Leonardo. Yo confío en vos. No, yo por aire y en privado dije que la camisa no me gustaba, pero ahora que la veo con el saco puesto, combina. Muchas gracias, Leonardo. Lo que sí, te desabrochás mucho la camisa, no tenés ni pelo en el pecho. Pero... para toda la gente que estamos. No vengo más. El próximo programa lo hace Macu solo. Le mando saludos a la gente de Que Sea Rock. Los programas que va los viernes de 20 a 22. Un programa de rock muy bueno que sale acá por la 96.1. También mandamos saludos a Confesiones, a Vanessa, que el programa está cada vez mejor. Le mando saludos también grande a Ayu. Grande Vané. Bueno, Leo, pero ahora que quiero escuchar los chistes. Ayu, le mandamos un saludo mañana que va a salir la trinchera en las palabras con mi amigo Federico. Gracias por venir. Que está solo ahora. Le mandamos un beso a Juan. A los dos Juan, a Juan Mesa y al otro Juan, que hace mucho que no los veo. Bravo. Le mandamos un saludo, bueno, a Ñame, con Rock y Tinta. Un saludo a todos. Saludo. La radio cada vez está mejor. Yo no sé si hago mal, ¿no? Pero ¿puedo preguntar algo? Porque yo no sé, no tengo nada. Vengo los martes nomás para cosas, escucho la radio en casa, pero... Tranquilo, Diego. No, voy a hacer una pregunta por ahí, incomoda o no sé. Rubén Fredes, que no se lo ve por acá, ¿qué pasó? Pascua, puro rock, un beso. La de Pascua. Pidió un tiempo, como Adrián, pidió un tiempo... Es porque no sé, pregunto porque no sé, como no lo veo, de antes lo veía siempre. Hace ahora... un mes que no viene la radio. No, Pascua, volvé Pascua. No, yo lo extraño. Te extrañamos, Pascua, Yo le mando un abrazo grande a Pascua, a Rubén. Para Pascua vuelve. A Pascualín. Pero tú, vete. Le mando un abrazo. Vamos, Pascua, vuelva Pascua. Le mando un abrazo a Pascualín que... Se fue a la mierda el programa. Se fue a la mierda el programa. Un beso a nuestro amigo Pascua. Que se lo extraña mucho. Que venga acá pronto. Aparte fue promotor de todo esto, así que... Un chiste verde de Cristian. Qué malo que es. Qué malo así que no. Son mala persona gay de mierda. Perdón si incomodé con una pregunta, pero no, como nada. No lo veo, viste que siempre venía, venía con Ruli. Sí, y a Ruli tampoco lo veo más. Ruli no, tampoco. Y con Chapu. Cada no le hizo mala gama a Ruli. Otro chiste malo. Igual le mandamos un beso a... Un saludo a Rubén. A Rubén, a Pascualín, que bueno. Gracias, Rubén. Ojalá que venga, acá se lo extraña. Vamos, Pascua, vuelva, Así que bueno. Trenla, Ruli. Vamos a cerrar este bloque. Está llorando, Cristian. Vamos y venimos. Y entramos al último bloque de los Tres Tigres. Ya nos vimos la mierda. Pibes en la esquina inventan una solución. estrellas descubrí que el día hace la guerra, la noche el amor. En Buenos Aires leo, fumo, toco el cielo y me emborracho solo en una habitación. En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación en de generación. Y Buenos Aires come todo lo que encuentra, como todo buen narciso, nadie como yo. Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, para vos. En Buenos Aires toca Charlie en un boliche planetario, salto y voluptuoso. En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada. Nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión. Cuando en el mundo ya no quede nada, en Buenos Aires la imaginación es una playa más erótica, tan cierta y tan absurda. Viven porque Dios y el rock and roll. En Buenos Aires viven muertos, muertos viven y no quiero más tanta resignación. Yo quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, super sexy. Quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo y que termine la desolación. Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una canción. Último bloque de los Tres Tigres. Estábamos hablando acá porque yo escuchaba una radio colega amiga, la 100, ¿no? Que colega amiga, le digo, la 100. El programa de Lalo, y justo estaban hablando de brujas que leen la borra de café, que te leen la mano, gitanas. Y contaba la anécdota que hay una señora acá en Isidro Casanova que lee la orina, el pis. Que le, vos meás y ella lo lee y te cuenta el futuro y lo que te va a pasar. No sé. Allá en Paraguay te leen la caca, Leo. La caca. Oh. ¿Y cómo? Y te dicen el futuro. Empieza a desparramar y te dice. Yo fui y me dijo, vos tenés un futuro de mierda. ¿Te imaginas una bosta del profesor de historia? Sí. ¿Por qué siempre denigrando a la gente? Acá tiene una historia. Acá nos está matando la tráquea, la nariz nos está recontra quemando. Bueno, Cristian, último bloque, homenaje a Ricardo Ford, tenés que cantar y cerramos con los Vamos chistes de todos los martes. Un pedacito de algo de lo que le gustaba. No vas a cantar Ricardo. Patricia Sosa porque te tiro con el vaso. No. ¿Qué tenés en el papel? No tengo anotado algo. ¿La letra? Espera que me ponga el auricular. Llega el homenaje a Ricardo Ford de su ídolo, Cristian. Con mucho cariño y mucho respeto. Mamá. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón. Sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo la amistad, mientras en realidad se agita la pasión que envuelve el corazón. Sin permitir pensar, puta, volvió. Yo te amo. Yo te amo. ¿Te gustó, chico? No. Bueno, homenaje, loco, respeten. Está. Che, respeten a los muertos. Escuchen este. Este mensaje lo va a leer Paloma. Yo no me animo. Dice mensaje. Dice, la mujer de Cristian te lee la guasca y te la saca ella. Termina en 0421. Y ya está, es un mensaje, Cristian. La gente a veces es un poco irrespetuosa, ¿viste? La verdad que nosotros nos prestamos para que nos verduguen todos. Cerramos. ¿Un tema solo va a cantar, nomás? No, un tema solo. Ahora se viene el show del chiste. Yo quiero escuchar algunos chistes. Cerramos alegre este programa de hoy, como siempre, con los chistes más picantes y más graciosos de la Argentina. Uf. Ya cuando... como toda la gente siempre dice, queremos escuchar los chistes de profesor de historia, porque son muy buenos. Así que, Macu. Arrancás y cerrás vos como todos los martes. Dice que llega. acá se están cagando, pero resarpado. No, boludo, vos con el maní. ¡Vas a subir, respetuoso! ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir porque! Ese salió por wifi, pero a full, No fue un ruidito de acá, virus. Abrí la puerta, por favor. Bueno, te cuento. Dice que llega un borracho a su casa, pero recontra a mi mamá. Entra. Y si es un borracho, ¿cómo cree que llegue? Bueno, dice que entra y ve a su mujer que lo está esperando con una cara de orto, pero mal, en el sillón. Y le empieza a gritar, gordo, grasoso, mugriento, apestoso, peludo. Y el borracho interrumpe y dice, mi amor, ¿es una violanza? Sí, entonces tu culo. ¡No, su pelo, todo! El niño me interrumpió. Ah, es una adivinanza. Ah, bueno, es una adivinanza. ¡Vas a subir, respetuoso! ¡Te tienes que ir! Pregunta, muchacho. Muy bueno, muy pregunta, pregunta. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, buenísimo. Pregunta, ¿qué hace la mujer antes de bajar de su coche? ¿Qué hace? ¿Qué hace la mujer? Busca los papeles del seguro. No sé. ¿Y el chiste? ¿Cómo hacen los chinos para poner el nombre a su hijo? ¿Cómo hacen? Agarra una piedra y una lata, hace ching, pam, pum, pim, pam, pum. Pará, a ver si es mío. ¿Cómo le...? ¿Cómo le dicen a...? Gordo, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a Macu? ¿Cómo le dicen, Cristian? Transpiración de espalda. ¿Por qué? Todo para el culo. Ahí va la réplica de Macu. Se nos va del estudio, Macu. Después lo busco. Otra. A Cristian le dice el nido. ¿Por qué? Si no fuera por la paja, se le caen los huevos al boludo. ¿Cómo le dicen al Rengo, Adrián? ¿Qué onda esto? Adrián, te quiero decir, no Rengo. Adrián, ¿cómo le dicen a Adrián? ¿Cómo le dicen? Conejo negro. ¿Por qué? No lo hacen laburar ni los magos. Ah, lo del festival, ¿no? ¡No! ¡No! La de festejar, ¿no? ¡Vas a subir, respetuoso! ¡Te tienes que ir! ¡Qué malo que eso, lo de festejar! Celoso, ya está celoso, bro. ¿Cómo le dicen a Macu? ¿Cómo le dicen? Culo de yeso, no hace un sorete. ¿Culo de qué? Culo de yeso, no hace un sorete. O si no, a vos te dicen budín de pan. ¿Por qué? Lo hicieron para no tirar la leche. Thank you. pelota no tira el pan. ¿Sabes cómo le dijo usted dos? Hijo de mil putas. ¡Tú supera todo! Ya nos estamos pasando 10 minutitos. Nos arrancamos estamos... tarde, güey. Arrancamos tarde. Arrancamos muy bien. O si no, le dicen caballo de polo. ¿Por qué? Porque tiene la cueva recogida. ¡Vas a subir, respetuoso! ¡Te tienes que ir! Le mandamos un saludo a toda la gente que escucha este programa de locos, la verdad. Le mandamos un abrazo y un beso a Alfredo Jara, que está escuchando el programa como siempre. Lo felicitamos de vuelta por el esfuerzo que hizo con su señora para hacer a su hija a los 15 años como corresponde. Felicitaciones de parte de los Tres Tigres. Nos estamos despidiendo. Ya nos fuimos a la mierda con el programa. Hoy fue un programa de lluvia como la estamos pasando. El uruguayo, como siempre, durmiendo cuando se aburre del Facebook. Saludito, compañero, que nos vamos. ¿Puedo decir algo? Sí. Quiero mandarle un beso a mi amigo Damián Vega, que hoy es el cumpleaños. Es verdad, estaba para el final. Feliz nosotros, cumpleaños. Hoy cumpleaños, es el cumpleaños del Rata. Feliz cumpleaños, Rata. Le cantamos feliz cumpleaños a todo loco el Rata, que es parte de nuestro programa, ¿eh? Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla el Damián. Que lo cumpla feliz. No. Feliz cumpleaños, amigo. No podíamos olvidarnos de Rata. Hoy es el cumpleaños. Que vuelva, loco. Feliz cumpleaños, Rata. Saludos, loco. Saludos, eh. Seguro que la está pasando con la familia. Desde acá te damos un abrazo. Te mandamos todos los Tres Tigres y una Rata, que es tu programa. ¿Algún día volverás o no volverás nunca más? Ojalá que vuelva. Ojalá que vuelva, ¿no? Ojalá que vuelva. Ojalá que vuelva. Falta ojalá que vuelva y que cuando esto se haga realidad, lo de la radio, que sea uno de los famosos como Cristian acá. Claro. Damián, volvé, por favor. Te necesito. Te quiero. Y bueno, ojalá que no vuelva Pinino. ¿Por qué? Porque la verdad... Y porque cuando se juntan con Adrián, ellos quieren protagonizar todo y quieren dejarnos de lado a nosotros. Y no, la verdad no. No nos pero... necesitamos este programa. Disculpame que te diga, Cristian. Vos te fuiste porque vino Damián. Y te dejamos muy abajo. Por eso mismo. Por aparte, eso la gente nos pide. Y nos pide. Y nos pide que te echaron. ¿Quién nos pide? Toda la gente. No, no, eso es mentira. Yo toda no la gente. La gente pide por mí nada más. ¿Eh? Claro, por vos. Ella me dijo: yo pido por Cristian que se vaya. Tienes razón. Pero aparte, nadie te echó. Vos te fuiste claro, solo. Vos te fuiste solo. Y volviste solo, nadie te llamó bloque, tampoco. Vos tenías tu bloque y tenías... Pero acá nadie echó a nadie, acá todos los que fueron, los que se fueron, nadie los echó, se fueron porque hicieron. ¿Vos te fuiste? Yo no me fui, yo... No, no te dejaban, no te dejaban. Bueno, no es que no me dejaban. Ahora que te separaste volviste. No, decí no, que sos un gobernado, que sos un gobernado. Feliz cumpleaños, Pinino, de parte de todos nosotros, el sábado. El sábado, más allá de toda la broma, que yo quiero que vuelva. El sábado, sí. Va, un día el Rata va a tener que volver. Que volver. El sábado es tu cumpleaños, Rengo. El sábado es mi cumpleaños. Mirá vos. ¿Qué están esperando que, bueno, que yo vaya a pagar algo? Y sí, y sí. Bueno, todo a la Ribera, vamos. ¿Qué vamos a buscar Rata? Claro. ¿No quieren ir a buscar al Rata? Bueno, el sábado es cumpleaños de Adrián, otro de la mesa que integra este programa, así que bueno, vamos a festejar algo, vamos a tomar, aunque sea una coca. Vamos a tomar. Viene el cumpleaños de la mujer del Paya, de tu amigo. También. María, me parece bien, ¿no? Sí, esta semana casi todo cumpleaños. Cumpleaños, sí. Amigos de los Tres Tigres, son como 15 cumpleaños que vienen. Amigo Rodrigo, también el 28 cumple. Vamos a acordarnos de todos, pero hoy es el del Rata, así que Rata, feliz cumpleaños y nos estaremos viendo. Hay un mensajito acá para Cristian, pero no lo voy a leer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy soñé que mi pene hablaba. Así. Y sí tenía voz de pito. Y sigue, y no, mejor no lo voy a decir porque... ¿Quién es, Cristian? No tengo idea. La gente anda muy irrespetuosa hoy. No sé qué le está pasando, Leo. No metamos a toda la misma bolsa. Será para el martes que viene que sigamos acá hablando de toda la gente y... A ver, el martes que viene el juego de la Copa. Anunciamos por Facebook el martes que viene.